una bala que no llega. Loco pegando gritos en la cama, río que no riega, vega, cabeza de chorlito sin su dama, cubierto de pudredumbre y de buenas intenciones pasajeras, me acomodo en la costumbre de crucificar mis dones y maneras. No me seduce el jardín que guarda atrás de la puerta sus delicias. Me condenaré sin fin a darme vueltas y vueltas y a injusticia. No me seduce el jardín que guarda atrás de la puerta sus delicias. Me condenaré sin fin a darme vueltas y vueltas y a injusticia.